Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo a este programa en este nuevo año de, bueno, 2020, ¿no? 2020, se largó el... Pero, a ver, hoy no es lunes, un año tendría que empezar un lunes, ¿no? Pero estamos en cualquier día, así que hacemos La Otra Oreja, un programa lleno de subversiones sonoras, un programa no solamente musicalmente incorrecto, tiene otras incorrecciones. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y hay otras orejas que están escuchando este programa por medio de Radio Activa, la radio del colectivo cultural, FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Radio La Pujante desde La Valle al norte de Mendoza, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, Radio 2 de Azul, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, Que Huelga desde algún rincón del Distrito Federal en México, también la red de radios independientes próximas a Nueva York, FM La Tribu también a la mañana, y gracias a la operación psicotécnica de Lucas Durso, estamos en FM, en la radio de la azotea, la primer radio de una azotea en planta baja. Pero así somos de incorrectos. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Yo soy Lara. Bueno, está Lara también. Vos sos el guardián. Sí, Lara, sí, sí. Pero no me sale. Bueno, no te sale, bueno, vas a tener que practicar, ¿no? Está bien, pero no me grites. Bueno, estamos empezando este programa. Bueno, ahí le damos. Empezamos esta otra oreja. A ver, Lucas Durso, ponga... Ah, cierto. Ay, ay, ay. Esta producción no para, ¿eh? No para de ofertar esta cajita musical del Che. A ver, marplatenses, quedan muy poquitas cajitas, así que hay que pedirla ya, ¿eh? La cajita musical del Che, que la ofrece la producción del programa. Es un intercambio, ¿no? La producción pone la cajita y usted pone un dinerito. La otra oreja zapatista. Y en México se desarrolló hace muy pocos días el segundo encuentro internacional de mujeres que luchan. Y las compañeras dicen que proponen, por ejemplo, que todos hagamos y conozcamos las propuestas según llegue de nuestro pensamiento sobre el tema de violencia contra las mujeres. O sea, propuestas de cómo hacer para parar este grave problema que tenemos como mujeres que somos. Dice también que si cualquier mujer en cualquier parte del mundo, en cualquier edad, de cualquier color, pide ayuda porque es atacada con violencia, respondamos a su llamado y busquemos la forma de apoyarla, de protegerla y de defenderla. También dicen que todos los grupos, colectivos y organizaciones de mujeres que luchan, que quieran coordinarse para acciones conjuntas, nos intercambiemos formas de comunicarnos entre nosotros, sea por teléfono, por internet o como sea. Y proponen la acción conjunta de las mujeres que luchan en todo el mundo sea el próximo 8 de marzo del 2020. ¿No? Y en los calendarios dice en todos los idiomas que no están solas, que nos hacen falta, que las extrañamos, que no las olvidamos, que las necesitamos, porque somos mujeres que luchan, y nosotros no nos vendemos, no nos rendimos y no claudicamos. Así es parte del comunicado de que leyó la comandanta Jessica en Chiapas, en el encuentro de mujeres, en el segundo encuentro internacional de mujeres que luchan, y nos acaban de mandar un videito personal de una de las de las fiestas que se hizo. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y nos están escuchando desde varias geografías. Está Andrea y está Bruno. Está Bruno escuchando. ¿Está escuchando, Bruno? Dice que agarró su cajita musical. Bruno, que tiene 3 años, ¿no? 3 o 4 años, sí. Fue a buscar su cajita musical. Silvia desde Mar del Plata. Lucila desde Barcelona escuchando. Está Marcia. Está Romina. Está el Indio al lado del fueguito en Batán. Abrazos a todos. Está Santiago también. Debe estar seguramente el Chusa, también desde Rosario en Santa Fe. Rosario en Santa Fe está escuchando. Y bueno, hay muchas otras orejas. Seguramente está Sonia y Gabriel. Está también, bueno, hay muchos oyentes, ¿no? Se está inundando el Facebook y los celulares. Y en estos fin de año mucha gente cantó la Internacional, ¿no? Le escuchamos una señora divina. A ver qué nos canta. Demetria Rodríguez Cabo os va a cantar un villancico. ¡Adelante, Demetria! Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin pan. Alcémonos todos a grito, ¡viva la Internacional! Ahí está la señora, y ahora escuchamos un coro que nos enviaron, ¿eh? Un coro con músicas latinoamericanas. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan. Impiden nuestro bien, cambiemos al para que el triunfo alcancemos, ni esclavo ni hambriento sabrá. La tierra será el paraíso de toda la humanidad, que la tierra de todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar. El trabajo es el sostén de todos. Que la abundancia hará escuchando en La Otra Oreja, la otra oreja de la Guerra Civil Española. Y vamos a escuchar a un grupo, el Club Artístico Libertad, que ha dejado un disco en el séptimo fuego y Viviana Ruiz, su directora, nos lo prestó. Y vamos a escuchar a un tema que no hay registros autorales. Hay varios que han registrado coplas que forman las distintas estrofas y enmarcan su melodía y estructura formal a una jota aragonesa. Algunas fuentes dicen que fue Chicho Santes Ferlosio, el autor de tantas músicas de la Guerra Civil Española, o a Víctor Jara. Vamos a escuchar con un audio final un fragmento del mensaje del fin de año a todos los españoles de Franco, ¿sí? Emitido el 29 de diciembre de 1960 por la Radio Nacional de España de Madrid, pero esto termina así y empieza: La hierba de los caminos. Por la otra oreja, el Club Artístico Libertad. Este es el quinto regimiento. Después vamos a pasar la hierba de los caminos. Con los cuatro batallones que a Madrid están defendiendo, se va lo mejor de España, la flor más roja del pueblo. Quinto regimiento, madre, yo me voy al frente para las líneas de fuego. Y anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Ay, jaleo, jaleo, jaleo. vuela el moroto. Y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Ay, jaleo, ay, anda, jaleo, jaleo. Ay, suena la ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Ay, jaleo, ay, jaleo, ay, jaleo. El quinto regimiento, y ahora sí vamos a ir a la hierba de los caminos, este tema que anticipamos antes, y bueno, cierra el generalísimo Franco, ¿eh? La hierba de los caminos la pisan los caminantes. Hierba de los caminos la pisan los caminantes, y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes, esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes, esos que tienen. Tortilla se vuelva, cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. A nosotros toca permanezcamos incondicionalmente leales a estas permanentes consignas. Unidad religiosa, unidad social y unidad política. Pilares firmes de nuestra paz, de nuestra grandeza y de nuestra libertad. ¡Arriba España! La otra oreja de la Guerra Civil Española. Y recibimos mensajes. Alejandro, esa, que la tortilla se vuelva. Bueno, feliz año nos desea. Alejandro desde Buenos Aires. El Indio Berti dice, qué bueno escuchar a los nuestros, a los míos. Naida y Nerea están escuchando mientras pintan una pared de su casita nueva. Y bueno, también va el saludo para ellos. Y hay una compañera desde Nicaragua, en algún rincón de Nicaragua, escuchando el programa, poniendo la otra oreja. Bueno, ya nos veremos, ¿eh? Aproximadamente en agosto, septiembre, estaremos por Nicaragua dando algunas vueltitas. Bueno, está Silvia desde Mar del Plata, que vivan las mujeres que luchan. Dice que le gusta la cajita musical. Bueno, y bueno, está acá, a disponibilidad. Bueno, nos dan la bienvenida en Nicaragua, serán bienvenidos, ahí estaremos dando vueltas por ahí. Y vamos a escuchar otro tema del Club Atlético Libertad, que dice que está hecha una melodía popular infantil, como un arrión. La letra es recogida de la obra española entre el 36 y el 39. Lo grabó Oscar Chávez, el mexicano, en Canciones de la Guerra Civil y Resistencia Española, en el 99, disco que pasamos acá. Vamos a escuchar con la música de una canción infantil. ¿Qué será? Club Atlético Libertad, por la otra oreja. Frente al cabo de palo, sobre las aguas, retumban los cañones sobre las llamas. ¿Qué será? Ay, ¿qué pasará? ¿Qué habrá sucedido? Que en el campo facioso todo es fingido. ¿Y qué será? Ay, ¿qué pasará? Ay, ¿qué habrá pasado? Franco. tanto italiano. Y a un español le basta solo una mano. Y lo ven y lo van a ver como el Baleares. Al Cervera y Canarias bajo los mares. Y lo ven y lo saben bien y ya lo habéis visto. ¿Qué hacen los españoles con el fascismo? Que la España de Franco les ofrece a estos hombres la revalidación, la dignidad que tenían perdida. Si volaron un puente, ahora lo reconstruyen. Si derribaron una casa, la levantan ahora. Sus días de prisioneros están consagrados al aprendizaje de unas labores que les convierten en seres útiles, redimiéndoles de su existencia de pálidos. Estás escuchando En la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y vamos a escuchar ahora parte de un disco doble que veníamos escuchando en programas anteriores, Signos, este disco contra el neoliberalismo. Y vamos a distintas músicas. Vamos a escuchar de Brasil a Rigo Bernabé, Meninas Diferentes. Ahí está, hermoso tema, Meninas Diferentes. A Rigo Bernabé, de Brasil, para La Otra Oreja. Coisa meio mão, gosto, manga. Meio amargo do cotô. de veneno, sabor de veneno, sabor de veneno, sabor de veneno. Y se va de Brasil y nos vamos, cruzamos el Atlántico y vamos al Golfo de Guinea. En el Golfo de Guinea está una población maravillosa de la Guinea Ecuatorial, ¿no? Ahí al sur de Camerún. Es un país pequeño donde producen mucho aceite. Y es una colonia española. Y en este disco Signos contra el Neoliberalismo vamos a escuchar al grupo Máscara, con letra y música el propio grupo, el blues de la patera. Máscara, por la otra oreja. Pasó el estrecho. Un golpe de mar frente a Tarifa destrozó sus pobres sueños cuando el sol amaba al mar Mediterráneo. Chineke leo, ojos de Meca. Recuerdo su blanca risa de proa a popa, camino del norte. Quiera Dios que el viento del levante se lleve su joven cuerpo a orillas del mundo, donde no hay aduanas. Escuchando desde la otra oreja. Y en esta otra oreja argenta vamos a escuchar a un tipo buenísimo, muy creativo, que estuvo acá en Mar del Plata el año pasado, el Tata Cedrón. Un tipo que vivió en Francia, que sigue tocando cuando está en Argentina, en Buenos Aires. En Juan B. Justo, ahí por Floresta, hay una verdulería. Y el tipo los domingos a las 10 de la mañana, 10, 11 de la mañana, con su grupo, en la esquina, toca con el Cuarteto Cedrón. Milonga para seguir. El Cuarteto Cedrón, por la otra oreja. Aquí me pongo a cantar esta milonga en la plaza. Me siento como en mi casa, porque sé que es mi lugar y lo supimos ganar. Desde la fuente al balcón, desde la fuente al balcón, fue un auténtico aluvión de pueblo, todos mezclados, en pata descamisado, reclamando por Perón. En aquella primavera fue en octubre como ahora, había sonado la hora y era la hora primera, parecía una quimera lo que entonces empezaba. Lo que entonces empezaba y se me lengua la traba, porque 10 años después se daba todo al revés, la patria se desangraba. Es simple contar los sueños, pintar la inauguración de una gesta, la ilusión desatada y sus empeños. Y es fácil sentirse dueño de la desgracia y pensar, de la desgracia y pensar, cuando nos pegan funeros, que no hay nada que cantar. que solo queda colgar la guitarra en el ropero. Para llorar siempre es tarde, temprano para el festejo. Con el viejo, sin el viejo, esta plaza siempre arde. Ninguna bomba cobarde pudo clausurar la historia. Pudo clausurar la historia. La derrota o la victoria son un sencillo avatar. Nos volvemos a juntar porque tenemos memoria. No se llena un agujero con flores o con lamento. Bien hay a los sentimientos por el que se fue primero, pero nunca el sensiblero renuncio que hace decir. Renuncio que hace decir, no nos queda por venir y acá ya ha pasado tanto. Si ha de servir este careto, que sirva para seguir. Esta milonga será para cantarla entre todos, respetando cada modo de pensar la realidad. No nos falte caridad, aciertos y desatinos. Acierto y desatino hicieron nuestro destino. Con reprobos y patriotas nadie rompa las pelotas, somos todos argentinos. No olvidemos, sin embargo, que hoy se juegan muchas cosas. Desde los tiempos de Rosa, cada uno a cargo. Viene un litigio muy largo entre el campo popular, entre el campo popular y un grupo listo a acatar los dictados del imperio. Es un asunto muy serio, cosa de nunca acabar. Por eso es que a la salida repito mi moraleja. Siempre es más fácil la que el lamento o la sentida palabra de despedida a un sueño y su devenir. A un sueño y su devenir, yo no lo dejo morir porque alguno lo disponga. Vaya pues esta milonga que sirva para seguir. ¿Y qué quieres que le diga, amigo? Como decía el Cholito con pudor, soy peronista. No pude ser mejor. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Edu, se termina la otra oreja. Sí, Lara, pero no me grites. También me grita a Bruno, que tiene 3 años, que él me escucha, pero yo no lo escucho, no tengo el celular aquí puesto, Bruno. Y ahora, Bruno, te propongo que cantes con tu abuela, o que tu abuela te cante, esta versión de Hasta Siempre. Como casi siempre, nos despedimos con una subversión del tema de Carlos Puebla. Saludamos a Aurora y a Guillermo, Un abrazo fuerte para ellos. Y ahora me voy al séptimo fuego, Se estrenan todas las obras y esta semana estaremos de estrenos. Gracias Lucas Durso en la operación psicotécnica del programa. Nos vamos a escuchar una versión gitana de La Otra Oreja. Hasta siempre, nos dicen estos gitanos. La otra oreja.